Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Seáis a la noche del lobo. Hoy dedicaremos gran parte de nuestro espacio a repasar el último trabajo de Geach Out, un buen álbum que se llama Confio Rasta, lleno y repleto de excelentes sonidos de este músico francés, ese dub francés que está de enhorabuena. Como no, licenciado bajo Creative Commons. Tercer álbum de su trayectoria artística, editado por Lanel Label Fresh Pulp Records. En myespace.com Geach Out podéis encontrar música suya e información acerca de este gran artista. primer tema que hemos escuchado, titulado Chains. Sonando ahora Coming Gen, dos elementos musicales incluidos dentro del último trabajo, Conceal Rasta y Toad. Oye, también al sonido IDEO. Otro estreno importante de esta semana, Blister. Profundo de tus fibras nerviosas, el sonido mecalocólico de IDEO, del Steers, de mano del Netherbell Twisted Wax Kingdom. Novedad también esta semana aquí en la Noche del Lobo. Estamos llenitos, repletos, totalmente puestos. La Noche del Hombre Lobo. drive on the wrong side of the road. De la galaxia, llegando hacia ti, cierto punto más débil. Ya lo sabes, compañero. Get out, citizen. El lobo, sé bueno. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. lugares recónditos en cualquier esquina de cualquier sitio. Allí puede estar el lobo, compañero, al tanto. Sonido Aidio, Flannery, el lobo, tu sitio, tu lugar, compañero. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Siempre lo es. Nombre de sonido Guitar. Ay, compañero Lobero, olvídate de que es lunes, recupera tu estatus. Enfila ya hacia el próximo fin de semana. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. disfrutando ahí con el ritmo tap. Aparte de repasar este último trabajo de Get Out, intercalamos temas de otros potentes artistas. En este caso, Velas Tour, Step Now, el sonido del lobo, los ritmos del lobo, la fuerza bruta del lobo. Ay, no te pierdas en historias sin compartir, compañero. Únete al lobo. La noche del hombre lobo. Grande del corazón, constantemente sufriendo por ti, Get Out, en esta noche del lobo. Ay, Soul Travel, viajes a lo largo de este mundo, en rincones desconocidos, a lugares nunca vistos, Sangenar. solace. I think, like you were saying, I don't think it exceeds outside of the brain. Pretty much everything that happens in the brain is some sort of chemical reaction. What is the soul? How is that soul constructed? Where is it located? Then things became a lot more sort of diverse. I think we do have a soul. I mean, but obviously, most people believe we have a soul. It's amazing how we do ours. I think we do have a soul. espacios instalados en nubes altas y profundas, rellenas de sentimientos salgadorados. Imperial Palace, el sonido Zengeners presente. Aquí la noche del lobo, como no podía ser otra cosa. La noche del hombre lobo. Publicación de su último trabajo, Conscious Rasta. Damos un repaso a los sonidos de Geach Out, en este caso, este tema que se llama City, abanderado del dub francés, hoy llenando gran parte de la noche del lobo. Siéntete cómodo, compañero. Estás en las fauces del lobo. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Give you what you want. I'm

espacio es efímero. Las bondades del ser humano flotan en él. Los dientes del lobo repasan surcos en tu vida. Get Out, Coming Up. Otro tema de este último álbum suyo, Conscious Rasta, repasado en esta sangrienta noche del lobo, compañero. That's your revolution, so tell them. For my girl never face vampire, so tell them. Don't get this as my little brother, so tell them. I understand Babylon is a liar, so tell them. Right, I know them mafi praise. I check it, please. Babylon, the children of the never prosper. Wicked a evil, bad man evil. Bless it up a sun boy. Is loving and unity. Yeah, I forgive thanks to the Father. I'm running to charm you. I am a kind of stick to touch. Never giving up the fight. We're gonna be this strong together. Go Babylon, go to cheat and nothing never prosper. We keep the evil, man, man, people. Bless it up a sun by road. Nuestra intención no ha sido otra, que la de amenizar este jodido lunes. Como todos ellos, Día duro después de un fin de semana. Esperemos haberlo conseguido aquí. En esta tu sintonía, La Noche del Lobo. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Llevamos hora y pico dando un repaso, sobre todo hoy, a lo último de Geek Out, amén de otras o de otros sonidos, ya sabéis, siempre especiales aquí en el Lobo, ¿eh? Tengáis salud y buenos amigos. Y sobre todo, no desesperéis. Después del lunes y el martes, llega el viernes y nos daréis cuenta. Sobre todo, olvidaros de la tele, compañeros. Bye. El mejor sonido de la red. El Lobo. Olvídate del resto. Dark is in my soul.